alto de una colina su casita levantó. Vivía con su mujercita, provinciano eran los dos. En lo alto de una colina su casita levantó. Vivía con su mujercita, provinciano eran los dos. Su mujer ya tiene un hijo, ya lo lleva en su entraña. Él trabaja y espera a que vuelva la mañana. Su mujer ya trabaja y espera a que vuelva la mañana. Para Roy, Esther y Richard en Boston. Para José Antonio Bejarano y Ángela Coloma. Levantó, vivía con su mujercita, provinciana eran los dos. Su mujer ya tiene un hijo, que aún lo lleva en su entraña. Él trabaja y espera a que vuelva la mañana. Su mujer ya tiene un hijo, que aún lo lleva en su entraña. Él trabaja y espera a que vuelva la mañana. Pero con mucho amor hizo que brotara.